Welcome to the remix. Tito el Bambino. Tito el Bambino. El patrón. La sociedad del dinero. Chencho. El capitán Yandel. Sin miedo, come on. Si te alocas, me dejarás hacértelo hoy. La madrugada y la mañana nos saludamos como si nada pasó. Come on. Es que yo quiero saciar la sed. Y yo sé que tú quieres también. Yo ya la conozco bien, no sé. Yo sé que tú a mí también. Jerarquía.